en Rock FM, El Pirata y su banda. Te quejarás de cómo te recibo en El Pirata y su banda a las 6 de la mañana. Vaya, dos bandas, Queen y AC/DC. Todo esto solo para empezar. ¿Qué te parece, Lucía? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que nos queda entonces, ¿eh? Buah, si empiezas con Queen y AC/DC, uff. Estoy agotado ya. Es como si hubiese hecho como dos o tres flexiones. Estoy ya. Madre mía. Qué agotamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Además, estoy muy contenta porque hoy vacunan a la Yaya. Ah, sí. La primera dosis de la vacuna. Ya es mayor, entonces, sí. Oye, pues te quedas mucho más tranquila y muy contenta. Y ella también está súper contenta. Hombre, deseando ver a su gente en breve en cuanto pueda estar inmunizada. Sí, así que muy contenta, buena, ya te digo. Qué buena noticia, sí, señor. ¿Y tú qué tal? Pues mira, yo muy bien, bueno, ya sabes que Piratas ha cogido un día de asuntos propios, conocido como, digamos, Coso. Sí. Y como bien dice la palabra, pues eso, moscoso y asunto propio, que no tenemos ni idea, estará por ahí haciendo algo, sus cosillas. Así que nada, nosotros estamos aquí solos, pero muy bien acompañados. Sí, ¿eh? Sus cosillas ahora mismo yo creo que sé cuáles son. Ah, sí. Sí, porque yo creo que está en la cama, durmiendo. Ah, vale, digo, a ver si va a decir algo que le pueda comprometer legalmente. No, hombre. Vale. Ahora mismo, a las 6 de la mañana, yo creo que está ahí bastante tranquilito en la cama. Pues nada, pues si está tranquilito, que tenga dulces sueños, pirata, eso, mientras los puedas aprovecha. Disfrutar. Igual que tú tienes tus asuntos propios, nosotros vamos a seguir con nuestros asuntos propios. ¡Vamos! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Casi las 6 y 23 de la mañana de este 25 de febrero de 2021, ese año tan esperado, como es esperada la ayuda de Lucía, porque creo que me está diciendo algo que quería contarme. Sí, el otro día... ¿Qué tienes preparado? A ver... No, os contaba que había que este fin de semana pasado ha habido dos nacimientos en mi familia de primos. Ah, sí, es verdad, y te dimos dando la buena, que es menos mal, buenas noticias siempre son buenas. Sí, jolín, la verdad que sí. Se llaman Nico y Paule, que son nombres Paule. Paule, vale. Paule, son nombres que no son raros, no son así. No, pero fíjate, o sea, Nico sobre todo, pero Paule yo no lo había escuchado mucho, Es pero que es del País Vasco, claro. Pero ojo, porque en España se hallado ya 50 niños llamados Daenerys. Por Juego de Tronos. Ahí va. Sí, claro, sí. Las modas. Claro, y cuidado porque hay países donde te prohíben poner ciertos nombres. Que también te digo, a algunos padres también se les va un poco la pinza. Por eso los prohíben. Claro. En Francia prohibieron a una familia poner Nutella a su hija. Se pasan, hombre. Como nombre dulce, ¿sabes? Sí, a ver, eso sí. Yo, por ejemplo, de pequeño a mis padres les pedía que me pusieran nocilla, pero en el bocata, ¿sabes? No de nombre. Anda. Tampoco es... Claro. Y yo, vamos, tú imagínate, esta pobre chica en el cole ahí que... Bueno, Nutella no, te vamos a lavar cacao, avellana, azúcar, leche, sí, claro, y todos los motes del mundo. A joder. Claro. No, pues está bien prohibido. Estoy con los franceses. ¿Verdad? Que no sirva de precedente. Otros nombres que no se deben poner en países que están prohibidos, en Suecia no puedes llamar a tu hijo con una sola letra. Alguien quiso llamar a su hija A. Ah, muy bien. A seca, ya está. Seca, o sea, como Bárcenas, que seguro que él llamó a un hijo A y al otro le llamó B. ¿Sabes? Es que siempre lo mandaban el sobre ahí, el pobre muchacho. ¿Al sobre? B. Al sobre. Ah, y decía el otro A. Ah, que no, que ve. Que esto es un chistaco, ¿eh? Acabamos ya de hacernos un chistaco. Madre mía, de los buenos. Mira, por ejemplo, también en España prohibieron a una familia llamar lobo a su hijo. Ah, este me suena. Me suena, sí. Hombre, es que también... A ver, yo... Lobo tampoco ya... Es mejor que el de A. Pero si te digo la verdad, imagínate la putada llamarte lobo con 60 años, ¿sabes? Calvo, gordo, con fundas en los dientes, ahí... lobo, ¿qué pasa? Estás acabado. Sí, y vas por ahí diciendo... ¡Au! Sí, como la unión. No puede ser. Está bien, está bien. Y ya, por último, otro nombre que no dejan poner en otros países, también en Malasia, está expresamente prohibido llamar 007 a tu hijo. Ondo. Eso es bueno. Bueno, claro, esto tiene lógica. ¿Por qué? Claro, porque si su padre no le deja nunca hacer nada, serían 007 contra el doctor, ¿no? Algo así sería. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, Sayago, las noticias en Pakistán, donde

Sí, sí, no, no, sí, sí, como la unión. No, no, sí, no, no, eso, no, no, no puede ser, no, no puede ser. Está bien, y, está bien. Y ya, por último, otro nombre que no ver. Dejan poner en otros países, ajá, también en Malasia está, ajá, expresamente prohibido llamar 007 a tu hijo. Ondo, ondo, eso es, sí, bueno. Bueno, claro, esto tiene lógica. Esto tiene lógica. ¿Por qué? Claro, porque si su padre no le deja nunca hacer nada, serían 007 contra el doctor, no. Algo así sería. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, Sayago, las noticias en Pakistán, donde parece que tienen un cuerpo de policía así como muy guay, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué lo digo? ¿Qué hacen? A ver, ¿qué hacen malabares? La policía de Karachi, la mayor ciudad de Pakistán, acaba de desplegar una unidad armada de patinadores para frenar los robos y las atestadas calles. Vamos, que la policía va con pistola y patines. Y en patines ahí. ¿Qué te parece? Joder, guapo, qué guapo, ¿eh? Ahí. ¿Eh? Os imagino ahí haciendo patinaje artístico para detener a los cacos. Y luego por radio se manda la puntuación. Tenemos un 10:35 en calle Sepúlveda. Muy bien, punto. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 7:07 de la mañana en El Pirata y su banda. Como puedes comprobar, El Pirata no está porque está de asuntos propios, de sus cositas. Así que nosotros en El Pirata y su banda en Rock FM continuamos, Lucía y yo, que para eso estamos, ¿no? Digo yo, Lucía. Sí, sí, sí, sí, sí. Oye, tengo que contarte una cosa, Sayago, porque de verdad que en los tiempos que corren hay algunos a los que les gusta jugar con fuego. Bueno, a ver, hablo de unos investigadores rusos. Ah. Están trabajando en Siberia en un proyecto para extraer virus de animales prehistóricos que han quedado atrapados en el hielo desde hace millones de años. ¿En serio te vas a poner ahora? Claro, o sea, ¿te vas a poner ahora a extraer virus en estos momentos? De los animales prehistóricos, o sea, no tenemos bastante con pangolines, murciélagos de ahora y tal, que te vas para atrás ahora. Eso es. No, pues que dicen que su objetivo es prepararnos para futuras pandemias. Ah, en fin. Déjate ya, ¿eh? Que es para bien. Sí, claro. Qué bien. Qué buena noticia me das, qué contento. ¿Verdad? Vamos, ya, jugando ahí con fuego, ya te digo, al final descongelan al Fernando Simón prehistórico y se va a despertar y va a decir, ¡ay, que se ve que me he quedado dormido una o dos horitas, como mucho, ¿eh? Como mucho. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con la sorpresa que se han llevado unos padres de Arizona en Estados Unidos. Según cuenta la policía en su Twitter, los padres fueron a una tienda de segunda mano y le compraron un muñeco a su hijo, concretamente el mítico Gusiluz. ¡Hombre, el que se ilumina por la noche! Sí, bueno, pues ¿cuál fue la sorpresa de los padres que al llegar a casa descubrieron que el Gusiluz no se iluminaba porque estaba relleno de más de 5.000 pastillas? ¡No fastidies! Ojo, ahí, como sí, el sí, conejito sí. de Duracell, ahí, flipan. Ah, pues mira, Gusiluz, a mí me recuerda a Gusiluz a la época también de que estaban el pin y pon. Y ahora este que no es el Gusiluz, que es el pum, que pan, que pum, pan, que te, que te, que pam, pam, pan, que tum, pan, que te. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Vaya, vaya, 7:38 de la mañana en El Pirata y su banda en Rock FM, donde El Pirata se ha cogido asuntos propios, pero aquí seguimos el resto de la banda, Delgadito Vargas en el estudio, con Javi Burguera, productor ejecutivo, y el resto de la banda trabajando, radio trabajando desde casa, como también está Lucía, que por cierto, Lucía, hace un tiempo oímos a un presentador de un informativo en la televisión de Ghana, que bueno, tiene su juego, ¿sabe? De cachondeo, porque era muy gracioso cómo intentaba pronunciar los nombres de los equipos de fútbol de la Premier League cuando daba los resultados y tal. Se hizo muy viral, ¿no? Bueno, pues ahora se ha vuelto a viralizar este mismo señor, pero dando los resultados de la Liga Española. Se ha dignado a mencionar a los equipos. Sí. ¿Nos enteraremos de lo que dice? Pues mira, te lo voy a poner precisamente para que veas cómo pronuncia el nombre de los equipos. Pon el audio, Delgadito. ¿Villarreal? Real Madrid. Sí, Villarreal. Atlético Madrid versus Barcelona. Barcelona ha dicho bien. Elba versus Getafe. Granada versus Real Valladolid. ¿Qué? No, Andrés versus Pero qué versus, yo solo oigo el versus todo el rato. Yo he entendido mal a lo de Villaldez. Vamos. Ha dicho que, Valladolid, no. Ni me he enterado sí, de que ha dicho Valladolid. Sí, sí, sí, Getafe también lo ha dicho por ahí. Sí, sí, menos mal que está solamente pronunciando los nombres de los equipos. Imagínate que tiene que pronunciar el nombre de antaño, de jugadores de antaño. Por ejemplo, o sea, Trustegui o Urruti Coechea. Venga, ánimo, ánimo, a ver si lo hace. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. No lo podía haber dicho yo mejor. Ya sabes, el WhatsApp del programa, como quien bien dice, 647-339966, donde nos mandas tu nota de audio con el chiste que más te guste. Y aquí lo que hacemos es cada día regalar una gorra guapa, auténtica, de tela vaquera, gris o azul, con un logotipo de Rock FM bordado con hilo súper guapo. No está bordada a mano, pero oye, que son muchas gorras las que damos al día. Y hoy nos han mandado chistes desde Sevilla, Santander y Barcelona. Y Lucía, presta atención al de Sandro. Ven. Llama un padre a su hijo y le dice: vamos a ver, hijo, tú nunca te drogues, ¿vale? ¿Ves esos cuatro coches de ahí? Pues si te drogaras, verías ocho. Y le dice el hijo: papá, pero si solo hay dos. Pues haz las cuentas. Haz las cuentas y te salen. No sigas los consejos de tu padre. No. Venga, vamos con el siguiente chiste de Santander. Lo manda José Luis. Señor, me temo que vamos a tener que amputarle los dedos. ¡Ay, que me los quitan de las manos! ¿Era necesario poner ese acento gitano? No, perdón. Madre mía. Mala operación hemos tenido. Vamos a escuchar al tercero, que ha llegado desde Barcelona y lo ha mandado Jonathan. Ha dicho que el médico que lo que pasa es que eres hipocondríaco. ¡Ve! Y tú decías que no tenía nada, ¿eh? Yo creo que la cosa va a estar entre Barcelona y Sevilla, pero a mí el de Sevilla, fíjate, me ha traído recuerdos de antaño, de la juventud, de Manotera. El de sí, Sandro el primero. Y los coches, pues venga. Sí, el de Sandro y los coches, que los ve dobles e incluso el padre lo ve cuadruplicados. Pues mira, vamos a mandarle la gorra a Sandro de Sevilla. Ya sabes, si tú quieres tu gorra de Rock FM auténtica, mandas tu chiste en nota de audio al WhatsApp del programa 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su Banda. ¡Qué bonito! 8 y 8 de la mañana, ¿cómo te recibo en Rock FM, en El Pirata y su Banda? Oye, Sayago, ¿nos podías recibir de otra manera? Porque yo ahora mismo estoy echando mucho de menos tu filosofía de bolsillo. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya suena. Vaya, hombre. Mira, precisamente en el bolsillo de adelante, en el bolsillo de atrás. Porque la filosofía de bolsillo está en el ambiente. Y en las redes la comparte la gente. Y fíjate, yo te lo voy a hacer aquí muy patente, Lucía. Por ejemplo, una cosa está clara. Que Google es mujer. No terminas una frase y ya te está haciendo sugerencias. A ver, yo es que lo pongo, ¿sabes? Oye, yo lo encuentra todo, ¿eh? Sí, todo. Es una madre también. Te encuentra todo y más, porque siempre te da muchas más sugerencias. Más filosofía. Si te cuesta decir que tienes 40 años, prueba con decir 39,99. A Mercadona le funciona. A lo mejor pillan más cacho. Oye, fíjate, nunca se sabe. Es que 39,99 no son 40, que quede claro. Pues más filosofía, mira. Si pesas 100 kilos en la Tierra, en Marte pesas 37. ¿Qué dices? No estás gordo, estás en el planeta equivocado. Que lo sepas. Vámonos. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Con la policía nos ponemos en las 8 y 21 de este 25 de febrero. Que tal día como hoy ocurrieron cosas en el mundo del rock y nosotros las contamos aquí en las Rock Efemérides. Pues fíjate, una efeméride, Rock Efeméride, fue la de 1943 en la que nacía un gran músico, George Harrison, uno de los Beatles, que precisamente nos dejaba en como en noviembre más o menos de 2001, hace 20 años ya, Lucía, perdimos a uno de los grandes de los Beatles. Ahí queda nuestro saludo y nuestro homenaje, aunque sea pequeño, aquí en Rock FM. En el 2005 también fallecía otro grande, Norberto Aníbal Napolitano, conocido como Papo, un gran rockero al estilo de Rosendo, en Luján, en Buenos Aires. También va nuestro homenaje, aunque sea pequeño, también para allí, para Argentina, para nuestra gente de allí. Y en 1973, tal día como hoy, Alice Cooper gran amigo del pirata, publica el sexto álbum de estudio, Billion Dollar Babies. Nada que ver con la película de Clint Eastwood, ¿eh? Esto vino mucho después, así que... Y eso sí, fíjate, vamos a dejar la rock efeméride estelar para mí hoy, Lucía, que no es que sea muy rockera, pero 2014 fallecía a los 66 años el gran renovador de la guitarra flamenca, Paco de Lucía. Paco de Lucía, en cuanto las escucha, ¿verdad? Qué arte, pues fíjate, fallecía en la localidad mexicana de Tulum, en la Riviera Maya, a causa de un infarto. Fue casi, vamos, ipso facto. Se sentía mal y se lo llevaron al hospital, pero falleció. Este es el menor de los tres hermanos Lucía, gran amigo de Camarón de la Isla, y que también tuvo sus aportaciones al jazz y al rock, porque tocó con Santana, Aldi Meola, John McCaulin, o sea, ha hecho grandes colaboraciones. Y, por supuesto, aquí en Rock FM vamos a recordarle con uno de sus grandes temas, Lucía. Venga. Entre dos aguas. FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Tanzania, Sayago, país de África Oriental, que tiene una forma de tratar el COVID bastante errónea. O sea, el gobierno entero es negacionista. Toma. Se niega a aceptar que el coronavirus existe, rechaza las vacunas y, ojo, porque enseña a sus ciudadanos a curarse con un batido de frutas. ¡Hala! Ahí, muy bien, disfruta, todo, ¿eh? Muy bien, disfruta. Ahí. Pues mira, en vez de batido de fruta ya he puesto así, que tomen Colacao directamente. Sí. Y así pueden cantar la canción. Yo soy aquel chinito de la ciudad de Wuhan. ¡Hala, venga! Y que ya está. Ala, y que cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Vaya mañanita, 8:41, 25 de febrero en El Pirata y su banda en Rock FM, rock y diversión. Y mamma mía, qué ritmazo llevamos, Lucía. A tope, toda estamos la... a tope. Yo estoy agotado tiene ya, ¿eh? Que ser. Estoy para acostarme. Oye, Sayago, ¿no notas que desde hace un tiempo estamos todos como muy melancólicos con objetos de años pasados o costumbres? Sí, ¿verdad? Sí, muchísima nostalgia. Además, que se están queriendo retomar series de los 80. Sí, cierto. Pero... ¿y de los 2000 qué? ¿Eh? ¿De los años porque, 2000? Sí, yo creo que hay cosas de los 2000 que deberían volver urgentemente, o ya, como por ejemplo... A ver, ¿cuál? El otro día que estuve viendo a Ramón Chu en la tele. El Grand Prix del verano, ¿qué pasa? ¿Que no mi pueblo sabía. No llegó a participar? ¡Ah, encima! Hombre, ¿no claro. fuiste? Ahí a correr con la vaquilla, madre mía. No. Fíjate, cuando has dicho Ramón Chu ya sabía por dónde ibas. ¿Ves? Fíjate. Pero es que hay cosas de los 2000 que tienen que volver a 2021, ¿o no? Urgentemente, Lucía. ¿Verdad? Por ejemplo, mira, los tíos con mechas rubias, ¿sabes? En esa época, bueno, de los 2000. Sí, porque así ¿por yo qué? Sé directamente a quién cogerle manía sin necesidad de hablar con él. Ya me ahorro el tiempo. Vale. Ya veo si un tío con mechas rubias y digo, ya me caen mal. Ya está. Toma si posa. Es por eso, sí, porque lo de las mechas rubias ahí sí, en esa, aquella los tíos época. No, uf. Quedan, no nos queda bien. Pero mira, ¿sabes qué me gustaría que volviera de los 2000 ahora, Sayago? Mi espalda. Pero la espalda de aquella época, sí, porque entonces no me dolía. Ah, y ahora no lo había tengo pillado. Mis achaques, claro. Digo, que tenías, naciste con dos espaldas. No. No, no, una era buena y ahora la tienes cascada, sí. Claro, sí, hasta bueno, un poco cascadilla. Pues, me apunto a la moción. Te sí apuntas, pues, ¿no? Mira, mira, otra cosa de los 2000 que tenía que volver urgentemente en 2021, ¿sabes cuál es? El miedo al efecto 2000, ¿te acuerdas? ¡Ostras, ese, sí, el efecto 2000 fue! Que, ay, sí, sí, además era bonito vivir con miedo a algo que no era real. No sí como ahora. Ya, ya. De 6 ya a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con la última moda de estudio en Corea del Sur. Se llama gongbang y consiste en que los estudiantes se graban en sus pupitres o en la biblioteca, se graban solos, estudiando y trabajando inmensos en sus libros o apuntes, lo suben en directo a la web y otros estudiantes se conectan y estudian juntos, pero sin ningún tipo de interacción, ¿eh? Sí. Nada, no se hablan ni se miran, estudian juntos a través de la pantalla. Qué divertido, ahí madre a lo mía loco, ahí dejando de todo. Vamos, qué guay, fíjate, yo supongo que en Historia del Arte analizan cómo han evolucionado los memes en los últimos 10 años. Sí. Ay, guay, se salen codazos, mira cómo... Yo quiero unirme a esa web, tío, yo quiero unirme, pero mientras sí cocino. Sí, mientras cocino, así mientras veo una serie que me vigile en el pollo. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. El Pirata y su Banda presentan Rockmaster. El Rockmaster, que ayer tuvimos el problemilla de líneas. Y bueno, pues hoy tenemos otra vez a Eduardo Barbero de Durango. Buenos días, Eduardo. Buenos días, y un placer otra vez estar con vosotros, aunque no esté el pirata. Aunque no esté el pirata, no te preocupes. Pero ya, si hace falta, lo hago yo, ¿eh? Sin problema, claro, aquí cualquiera. Nosotros estamos encantados de tenerte también, Eduardo. Vamos a dar la bienvenida también a José Rubén Alonso de Madrid, que va a intentar quitarte el título. Vamos a ver, José Rubén, ¿cómo están las líneas? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal todo? Bien, pues oye, nada, ya sabes lo que te dijimos ayer, mucha tranquilidad y a esperar. Bueno, a esperar no, porque han cambiado hoy las cosas precisamente por el problema que tuvimos ayer, y Lucía nos va a recordar cómo empezamos hoy el concurso. Mira, arrancamos el Rockmaster con el aspirante, con José Rubén, porque Eduardo, que es el actual Rockmaster, acertó una ayer, falló la siguiente y cuando íbamos a pasar a José se cortó la línea. Así que para ser justos y seguir con el concurso exactamente donde lo dejamos, los 90 segundos arrancan con el aspirante, José Rubén, y Eduardo conserva su acierto. Ya sabéis, 90 segundos en los que Sayago os va a lanzar preguntas sobre el rock. El que más respuestas correctas consiga se lleva 100 eurazos, vuelve a concursar con nosotros y lógicamente se va con el título del Rockmaster. Así que empezamos con el aspirante. Pues bien, empezamos con ese 1-0 y José Rubén, Scream for Miss Sarajevo, ¿es el documental de Bruce Dickinson de Iron Maiden o de Meat Loaf? Iron Maiden. Correcto. Acaba el título de este tema de Ranjam, ¿Black Wall o Blackberry? Blackberry. Es correcto también, Is This Love, tema de Whitesnake, ¿fue compuesto en un principio para Ozzy Osbourne o para Tina Turner? Tina Turner. Sí, es correcto, Tina Turner. ¿En qué año se publicó el disco Black in Black de AC/DC? ¿Fue en 1970 o en 1980? En el 80. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de Elvis? ¿Bar in Hell o Burning Love? Burning Hell. No. No, vamos con Eduardo. Venga, Eduardo, ¿cómo se llama el guitarrista de U2? ¿The Edge o David Knopfler? The Edge. Es correcto. ¿Dónde se casaron John Lennon y Yoko Ono? ¿En Gibraltar o en Liverpool? En Gibraltar. Sí, es correcto. Green Day acaba de lanzar un nuevo tema. ¿Cómo se llama? ¿Here Comes the Shock o Here Comes the Sun? La primera. Sí, es correcto. ¿Qué particularidad tiene el nuevo disco de Alice Cooper Detroit? ¿Son todo versiones de los 60 o está grabado íntegramente en Detroit y con músicos de la ciudad? En música de los 60. ¡No! ¡No! ¡Vamos con...! ¡Ah! No va a haber tiempo. ¿Qué? No vale. Ha habido tiempo, se acaba. Oye, Sayago, yo creo que José Rubén y Eduardo quieren seguir concursando ellos. O sea, ¿han esto empatado? Que sí, han empatado, sí. No Así fastidies. Que otra vez se van a ver, ha empatado a cuatro. Se van a volver a ver las caras mañana, otra vez. Qué bien. Pues oye, Eduardo, José Rubén, estáos atentos con los teléfonos. Nosotros seguiremos atentos a las líneas para que no se corten. Y vais a continuar mañana luchando por ese título y por 100 pavos más, porque los de hoy se acumulan. En Rock FM, El Pirata y su banda.